12:20, iniciamos Cosa de Todo. Ya saben que los jueves la participación es de los oyentes. Ellos son los que pueden hacer con nosotros este espacio radiofónico durante la próxima hora, vamos a acompañarles con nuestro invitado de hoy, con la participación del Grupo Municipal de Ciudadanos. Ya nos acompaña Jorge Oliva, vamos a saludarlo. Jorge, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y como decíamos, los oyentes tienen aquí un poco la palabra porque son ellos los que van a plantear sus preguntas, interrogantes, demandas, lo que deseen en torno a la gestión del ámbito municipal, que es de lo que vamos a hablar enseguida con Jorge Oliva. Vamos a comenzar. Creo que querías hacer repaso además también de la última sesión plenaria en la que se llevaba a pleno asunto relativo a la estación de autobuses. Y ahí vosotros tenéis un pronunciamiento además desde hace ya algunos meses. De hecho, las propuestas que se presentaban de cara a los presupuestos del 2023, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos se hablaba del estado de la estación de autobuses y se planteaba pues precisamente un adecentamiento de la misma, ¿no? Y bueno, pues ahí queda el tema, ¿no? Como uno de los principales a tratar. Sí, bueno, antes que nada, sobre todo como es la primera intervención este año en Cosa de Todo, pues pedirle a los oyentes, que es lo que a mí realmente más me gusta, pues poder atender las propuestas que hagan, las preguntas y cualquier otra cuestión que estimen oportuna, que podamos yo resolver en este momento o trasladarlo, evidentemente, al equipo de gobierno. Voy a hablar sobre varias cuestiones, como acaba de indicar el pleno. Voy a hablar sobre algunas cuestiones de empleo, también voy a hablar sobre cuestiones de falta de suelo industrial, falta de aparcamiento, bueno, algunas cuestiones que, bueno, voy a anticipar, sobre todo por si estiman oportuno hacer referencia a ella o cualquier tema de ámbito municipal que puedan formular preguntas, que realmente es la parte que creo sobre todo más interesante, aparte de la exposición que hagamos aquí los distintos representantes municipales, sobre todo escuchar y dar respuestas a los oyentes de Radio Ubrique. En cuanto al primer tema, evidentemente tenemos lo más reciente, es el pleno del primer pleno del año 2023, pleno del pasado mes de enero, y había varias cuestiones. La primera, creo que sobre todo es de ámbito bastante técnico, es un expediente de en cuanto a biorreciclaje, la antigua empresa que tenía las basuras y el mantenimiento de los parques, los jardines de nuestro municipio. Actualmente lo lleva Básica, pero existe un contencioso con esta empresa en cuanto a unas deudas que solicita el Ayuntamiento de Ubrique y también el Ayuntamiento de Ubrique a esta empresa. No me entra mucho en valorar estas cuestiones. Nosotros votamos a favor de esta propuesta y de, bueno, cualquier cuestión que sea necesaria en el ámbito administrativo y sobre todo cuestiones que no, mi grupo municipal no estaba en el ayuntamiento y por tanto tampoco podemos entrar a valorar esta cuestión. Pero sí voy a comentar sobre todo el expediente en cuanto a la resolución del contrato suscrito con la empresa Los Amarillos en la estación de autobuses de nuestro municipio. Nosotros prácticamente desde el inicio de la legislatura veníamos solicitando al ayuntamiento que se hiciera cargo del mantenimiento de la estación de autobuses. Tenemos muchas quejas de muchos ubriqueños, sobre todo en el ámbito de que los baños están cerrados. No tiene lógica, no tiene ningún sentido que unos baños estén cerrados por falta de mantenimiento, en el caso de la empresa Los Amarillos, que es la que debe mantener este edificio municipal. También la verdad es que hemos visto en algunos momentos que cuando llueve pues se inunda esta estación de autobuses. También la parte de la zona de espera, los asientos están en un estado bastante lamentable y bueno, y el mantenimiento en sí en cuanto a limpieza pues la verdad es que no se está realizando por la empresa de Los Amarillos. Si entramos a valorar esta cuestión, vemos este expediente que desde el año 2014 no está pagando el canon, con una deuda de más de 165.000 euros. Yo creo que el equipo de gobierno actual, del año 2015, que la anterior legislatura, que estuvo, que está 4 años para intentar arreglar esta cuestión, y tanto el inicio de esta legislatura, estamos hablando de más de 7 años, en el cual está dejando de pagar. De hecho, desde el año 2014-2022 estamos hablando de 9 años sin pagar el mantenimiento, y además No es solo eso, es que además no lo paga y además no hace el mantenimiento de la estación. No sé si la empresa Lo Amarillo le cobra a la actual concesionaria de la línea de autobuses, la empresa Dama, por el uso de esta estación, pero lo que tenemos claro es que el Ayuntamiento de Ubrique no recibe nada por este edificio municipal y además, lo más importante, no hace el mantenimiento. Nosotros veníamos solicitando que se resolviera esta cuestión, ya puede ser como en este caso, como un expediente administrativo, como un acuerdo. Yo creo que lo mejor hubiera sido un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa Los Amarillos desde el primer momento en que Los Amarillos no tienen la concesión de la línea. Pues lo lógico, o el sentido común, que aunque algunas veces no es el más común de los sentidos, que se resolviera esta cuestión, llegaran a un acuerdo y que de mutuo acuerdo y se decidiera a la nueva empresa, o que incluso mejor creo que el propio ayuntamiento se hiciera cargo de esta estación de autobuses y en este caso pues a las empresas que usen esta estación pues cobrarle una cuota por el uso de esta estación de autobuses, porque hemos visto que, vamos, no es de ahora, en la empresa Los Amarillos le ha costado bastante pagar este canon, incluso cuando tenía la concesión de las líneas de autobuses, pues con menos, pues más complicado va a ser que pague desde que ya no tiene la concesión de esta línea. Y esto nosotros lo veíamos tan evidente que no entendemos cómo han tardado desde el año 2014 a 2022 hacer este expediente, ya sean los más de 7 años que lleva el actual equipo de gobierno del Partido Socialista o el Partido Popular prácticamente desde el 2014, que también podía haber visto que si no pagaban el canon, pues haber resuelto esta cuestión. Yo creo que hubiera sido más fácil de común acuerdo resolver esta cuestión años atrás, cuando no tienen esta deuda, que ahora con esta deuda de 165.000 euros, pues puede ser un poco más complejo y pueda dilatar los plazos. Yo espero que no, que se llegue a un acuerdo, no haya que recurrir a los tribunales y tengamos un problema en este sentido. Esperemos que se resuelva lo antes posible y, como digo, ya lo hemos traído y llevado a plenos estas preguntas, estas propuestas, pero bueno, es ahora, bueno, más vale tarde que nunca, y espero y deseo que se resuelva lo antes posible. Pues es una de las cuestiones que, como decíamos, se llevaban a pleno dentro de la parte resolutiva, ¿no? Pero además también la sesión plenaria del pasado martes pues se daba lugar a los ruegos y preguntas por parte de los diferentes grupos municipales, y ahí también te querías detener, ¿no? Sí, nosotros todos los plenos pues usamos la parte de ruegos y preguntas. Parece ser que en los últimos pleno, algunos partidos prácticamente no usan de esta parte en cuanto a ruegos y preguntas y propuestas, y nosotros pues sí la usamos, y sobre todo porque nosotros votamos a favor de los presupuestos municipales y tenemos una serie de compromisos por parte del equipo de gobierno. Preguntamos por cuándo se iban a iniciar, sobre todo, cuestiones que dependen del presupuesto municipal, como son la barriada de Andalucía, que hay una mejora en cuanto a accesibilidad en distintas calles. Todos sabemos que en aquella zona pues hay algunas calles que tienen bastante pendiente y que necesitarían barandas o algunas cuestiones en mejora de accesibilidad, y yo creo que esto se debe hacer ya, no esperar a que venga algún plan provincial, pero bueno, está presupuestado en este sentido, las mejoras en cuanto a accesibilidad. De hecho, fue alguno de los compromisos de aumentar la partida de accesibilidad y dedicarla, por ejemplo, en estas actuaciones. Nosotros presentamos, como digo, en los presupuestos en diciembre, el 9 de diciembre, una serie de propuestas. No voy a detenerme porque ya en la anterior intervención las comenté más de forma pormenorizada. Iban referidas a impuestos y tasas, el sector de la piel, y en este sentido, como digo, en mejoras en accesibilidad, y era una de las cuestiones que nosotros trasladábamos, tanto que se hiciera ya las mejoras en cuanto a accesibilidad en la zona en la barriada de Andalucía, y también que se colocaran nuevos columpios inclusivos en los nuevos parques. Yo espero, sobre todo, bueno, el nuevo parque del Prado pues es más complejo que se instale ahí porque es de pequeñas, reducidas dimensiones, pero en el parque de la zona de expansión creo que se va a colocar algún columpio de que pueda responder a materia de diversidad para los niños. Y bueno, yo creo que en esto hay que seguir avanzando, pero no que sea palabra, sino que sean hechos y que se haga lo antes posible y que no se espere, sobre todo a los últimos días, a las últimas semanas de cara a las elecciones, y que tengamos el pueblo toda patas arriba justo antes de las elecciones, sino que ya hay que empezar desde ya, desde cero, porque si no nos podemos encontrar en un mes de finales de abril, principios de mayo con todo patas arriba. Y yo creo que hay que empezar ya desde enero. De hecho, prácticamente no se ha hecho nada de nuevas obras en este mes, y yo, bueno, yo lo que hago es que tengan este compromiso y que se haga ya. Es verdad que algunas cuestiones, como tenemos por ejemplo la calle Sol, de asfaltado, que van a depender de la empresa de la Junta de Andalucía, de Abra, en cuanto que tiene compromiso de mejorar en cuanto a saneamiento y abastecimiento, y evidentemente no se va a mejorar, no sería muy lógico mejorar el asfaltado si después hay que volver a levantar. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos en alguna zona, como por ejemplo la avenida, la barriada de Andalucía, en algunas calles, también creo que tenemos el compromiso de que se van a usar los planes provinciales en algunas calles, como la calle Tenería, la avenida Andalucía, o en la calle Prado del Rey, allí en la barriada de Andalucía, también en algunas otras zonas, como el Cardereto, que se hagan mejoras en cuanto a abastecimiento y saneamiento, y en la calzada, que también se va a mejorar en cuanto a asfaltado, pero por ejemplo la parte de iluminación pues debería ser ya inminente, no que nos digan sí, lo vamos a hacer ya, sino decir vamos a hacer y cuándo, con plazo y tiempo. Yo creo que es verdad que yo soy muy insistente en todos los plenos, en todas las reuniones que tenemos con el equipo de gobierno en cuanto a plazos, y ellos no, prácticamente nunca se comprometen a decirnos cuándo, sí, a qué se va a hacer. Pero bueno, yo creo que es importante que se haga ya para, como digo, no dejarlo todo para el final de cara a las elecciones, y que se vea que hay un compromiso para las mejoras con Ubrique, porque además nuestro voto estuvo condicionado a esto, a estas ocho medidas. De las ocho medidas, muchas de ellas evidentemente se quedaron fuera, pero sí tenemos algunos compromisos en algunas calles específicas, en alguna materia de, como digo, de accesibilidad, las actuaciones, como digo, en barrio. Y bueno, se hubo varias modificaciones en el presupuesto, incluso en el mismo día del pleno hubo una modificación presupuestaria de 92.000 euros que se iban a quitar de las aportaciones de los planes provinciales para dedicar a las cuestiones que nosotros habíamos planteado, que en este caso fueron 78.000 euros para aumentar la partida de barrio y 13.000 euros en materia de accesibilidad. Y lo que nosotros le estamos pidiendo y le hemos pedido en el pleno es que se ejecuten ya, porque bueno, están consignadas presupuestariamente y hay que actuar ya, independientemente de que los planes provinciales, ya sea un Profea o Dipo Inver, pues puedan llegar en abril o en marzo, o cuando corresponda a estos planes provinciales. Al menos lo que se refiere a presupuesto municipal, pues debería haber empezado ya en enero, pero bueno, si no puede ser en enero, pues se haga ya en febrero y podamos tener algunas soluciones, que se hagan poco a poco, porque tampoco se trata de levantar todo pueblo unas semanas antes de las elecciones municipales. Bueno, pues son las preguntas que se elevaban, los ruegos y preguntas que se elevaban dentro de esa sesión ordinaria del pasado martes, como decíamos. Vamos con más cuestiones que querías destacar dentro del ámbito municipal. Y bueno, pasamos, si te parece, a hablar también de la visita que recibió ayer nuestra localidad por parte del ámbito de empleo, empresa y trabajo autónomo, con la consejera de la Junta de Andalucía, que visitaba, como decíamos, esa localidad y se reunía con el sector de la piel, al margen de, no había encuentro institucional, sino que el encuentro era entre el gobierno de la Junta y, pues precisamente, el sector empresarial, ¿no? Sí, bueno, no hay una reunión institucional porque no nos consta, no, del ayuntamiento no tenemos esta información, por lo tanto entiendo que fue una reunión con el sector. Además de los delegados territoriales, pues vino Rocío Blanco, que hace justo dos años visitaba nuestro municipio para algunas cuestiones que ya se pusieron en marcha. De hecho, bueno, esta consejera estaba en la anterior Junta de Andalucía y ahora repite. Anteriormente era como parte de Ciudadanos, ahora sigue también como independiente en este sentido. Y bueno, yo creo que hay algunas actuaciones que se han venido realizando, sobre todo en los últimos meses, en cuanto a la transformación de empleo temporal, el empleo indefinido, que se han logrado, bueno, creo que este tipo de actuaciones no se deben quedar ahí, yo creo que deberían estar siempre en vigor, que cualquier empresa, cualquier autónomo que quiera transformar un contrato temporal en indefinido, pues tenga el apoyo, ya sea en este caso de la Junta de Andalucía, como puede hacer el Gobierno de España o de cualquier otra administración, porque yo creo que lo importante es que el empleo sea estable y de calidad y no por una exigencia de una reforma laboral, que es lo que ha hecho el Gobierno de España, poner una reforma laboral, pero no dar las herramientas a los autónomos y a las empresas para hacer esta transformación. Y en este caso, pues lo que se pretende, creo que con estos planes, pues este empleo. En este caso, bueno, a mí me llama la atención que no hubiera representantes institucionales, pero entiendo también que es una reunión con el sector de la piel, y yo creo que hay datos muy muy positivos para el sector de la piel, pero también hay unos datos bastante a tener en cuenta que son necesarios. Falta formación, la formación dual, ya después del trabajo que se ha venido realizando por la anterior Junta de Andalucía, ya va a ser una realidad para este curso, está ese compromiso. Ahora yo creo que falta sobre todo ver el itinerario que va a tener esta formación dual, pero bueno, ya los recursos están, las aulas se están realizando y bueno, faltará pues sobre todo creo que el problema va a ser no en la parte teórica, sino en la parte práctica, buscar el profesorado con la capacidad en cuanto a tener este documento de que pueda impartir clases y que sepa de marroquinería. Yo aquí, bueno, a los que sean profesores uriqueños y tengan familiares del sector de la piel, yo creo que sería el perfil perfecto, pero bueno, creo que a nivel técnico pues es complicado, pero bueno, yo creo que tendrá que ser alguien que sepa del sector y que pueda dar clases, que es el perfil complicado para encontrar, pero que es imprescindible, porque si no, no vamos a ir al itinerario que quieren las empresas y al final pues va a ser más complicado que puedan encontrar el empleo que para eso se trata. Pero en definitiva yo creo que la formación dual va a ser importante. Eso te iba a decir. De todas maneras, la formación dual tiene también ese otro aspecto, ¿no? El hecho de que las propias empresas se contarán con tutores. Sí. Y eso es un aspecto positivo, ¿no? Es la parte más positiva, pero bueno, yo creo que debemos ser todavía más exigente y que los profesores en la parte práctica sepan lo que es una patacabra, un chavetín, sepan rebajar, lo que es rebaje, dividido, sabría, bueno, el sector, que sepan del sector de la piel, que no sea una persona que venga de Málaga y que no haya tocado una patacabra en su vida, porque para, sobre todo para que el alumnado aprenda lo antes posible y tenga la mayor probabilidad de tener un buen empleo, un empleo estable y de calidad, que creo que se trata. Bueno, la visita de ayer, fue, como decíamos, con el sector de la piel, vino para dar a conocer además también, o anunció más bien, ¿no? Vino por el tema de las ayudas de empleo que ha concedido la Junta de Andalucía y de la que se han beneficiado también el sector empresarial, ¿no? Que han sido solicitadas para el empleo estable, eso fue al menos lo que se anunciaba, pero además se aprovechó para anunciar durante el encuentro el hecho de que Empleo va a diseñar acciones formativas específicas para el sector de la piel, ¿no? Y de ahí la importancia. Sí, pero sobre todo lo que solicitan es que se haga un informe de las necesidades que tiene el sector y en función de ese informe pues se puedan hacer incluso son contratos con compromiso de contratación. Entonces la diferencia que hay ahora es que las empresas de formación son las que tenían los alumnos y las empresas podían recurrir a esto, pero ahora creo que se va a mejorar porque son las empresas las que proponen los alumnos. Entonces, ya tú, si la empresa propone 2 o 3 alumnos y se compromete, por ejemplo, una empresa que comprometa a 3 alumnos, pues se compromete a contratar al menos a 2. Entonces, yo creo que es mejor y yo creo que si van por ahí las cosas, pues habrá más probabilidad de que todos los alumnos que hagan esta formación con compromiso de contratación, pues se haga. Es algo de lo que se habló y yo creo que es una cuestión bastante interesante a nivel del sector de la piel para los petaqueros y petaqueras, de un sector que cada vez crea más empleo, pero que evidentemente tiene algunos desafíos, y uno de ellos es la formación. Y luego además también, como decíamos, pues se hacía referencia, ¿no?, a la parte económica, desde luego, casi 1 millón de euros para la contratación estable en Ubrique, que son la línea de ayuda de subvenciones que llegaban por parte de la Junta y a la que se acogía también el empresariado local, ¿no? Eso es uno de los aspectos que venía pues a reseñar, ¿no?, la consejera. Sí, bueno, los datos en cuanto a los importes, pues lo dijo, bueno, creo que a nivel de la provincia de Cádiz, a nivel municipal, los datos, bueno, son buenos, pero yo creo que lo pasado está, y lo que necesita el sector es que se vuelva a establecer otra línea de ayuda y que no esperen a unos meses, sino que esta línea de ayuda se vuelva a realizar. Claro, te lo comentaba porque, para enlazar con el siguiente tema que también querías hablar, ¿no? Querías hablar sobre el aumento del desempleo en esa localidad, y de hecho, bueno, pues esa línea de ayuda había redundado en la creación de nuevos contratos. En el mes de diciembre, sí. Exacto, en esa localidad, pero sin embargo, bueno, pues ahí tenemos también esa cara y cruz, ¿no? Sí, bueno, es evidente que si algunas ayudas se paran, pues cualquier sector pues puede esperar a ver si llegan, o sobre todo yo creo que esto responde más que nada a esta pérdida de desempleo a la estacionalidad de algunos trabajos, porque se perdieron 50 empleos, pasando de 1.560 a 1.610 empleados. De estos, 30 corresponde al sector servicio, que bueno, hostelería y comercio, y bueno, todos sabemos que la temporada de Navidad pues termina en enero, después de Reyes, y entonces pues bueno, ahí se pierde bastante empleo. El sector de la piel perdió 12 desempleados de estos 50, que bueno, son datos, pero bueno, yo sí seguro que en el mes de febrero se recuperarán, y bueno, y yo creo que sobre todo espero que esto sea un mes puntual prácticamente. Si vemos toda la serie histórica, en enero prácticamente siempre se pierde empleo, y bueno, sobre todo en el sector de la piel se han perdido 12 desempleados, que es un número considerable, pero yo estoy seguro que en febrero se van a recuperar. Por tanto, hay que ver sobre todo los datos y a qué sectores corresponden. También creo, y me consta, que algunos de los empleos que se han perdido son autónomos del sector de la hostelería y del comercio. El comercio, como vemos, en Ubrique no era normal ver, sobre todo las calles principales, locales cerrados, y estamos viendo locales cerrados. ¿Y por qué ha pasado en el régimen de autónomo? Que las cuotas para los autónomos, la cuota mínima, sobre todo, ha subido. Entonces, si le suben las cuotas a los pequeños autónomos, pues que ya se tienen que enfrentar a una subida de electricidad, subida de muchos gastos, sobre todo algunas márgenes que cada vez son menores, porque tienen que responder a mayores costes, pues muchos han tenido que cerrar. Yo creo que esta reforma del gobierno de aumentar las cuotas de autónomos, la verdad es que no tiene ningún sentido. Yo creo que también algunos empleos del sector servicios, y me consta, se han perdido porque algunos autónomos han decidido cerrar porque ya las cuentas no les salen. Bueno, como decíamos, los retos del sector de la piel, la formación, de lo que estábamos hablando, ¿no? Esa formación especializada que derive en las plantillas de trabajadores. Pero luego, por otro lado, uno de los retos principales del sector de la piel aquí en Ubrique es el suelo industrial, la falta de suelo industrial. Y ahí te querías parar también. Sí, bueno, yo desde prácticamente el principio, desde que nosotros entramos a la corporación, incluso en campaña, nosotros teníamos claro que en Ubrique faltaba suelo industrial. El actual equipo de gobierno, pues al principio de la legislatura, pues sacó el plan general, que se está dilatando, creo, en exceso, creo que en algunos casos por falta de previsión, porque hay que saber que hay partes que son de la Red Natura, que es verdad que se podían haber sacado antes del plan, porque esto está haciendo que se dilate. Y también el equipo de gobierno actual, que ya lleva 4 años de la anterior legislatura y 3 de ahora, pues creo que tiene bastante experiencia en el gobierno y sabe que ve cómo van los planes generales de ordenación urbana en otros municipios. Y si sabemos que el principal problema a corto plazo dentro de nuestro municipio es la falta de suelo industrial, también se pueden desarrollar planes parciales. Un plan parcial que ya se ha hecho en Ubrique con la zona de expansión de nuestro municipio, sino un plan general,

de previsión. Yo, por ejemplo, soy muy... A mí no me gustan los préstamos, creo que hay que tirar con recursos municipales, pero cuando hace falta una inversión hay que recurrir a ella, y en el momento que sea más importante, porque si ya se tenía claro este compromiso de compra, pues mientras antes se compre mejor, sobre todo en este ámbito de los gastos financieros que van a tener que pagar, vamos a tener que pagar los ubriqueños, con la diferencia entre comprarlo a septiembre, octubre del año pasado o no sé cuándo, porque bueno, si en compromiso de compra también tendrá un plazo para ejecutar el mismo, que ahora mismo no lo desconozco, pero bueno, evidentemente no va a ser esto una panacea, que se compre ese solar y se liberen algunos aparcamientos, pero bueno, sí se puede liberar un poco, porque la verdad es que los ubriqueños y ubriqueñas están ya un poco cansados con la falta de aparcamiento que tenemos en nuestro municipio, en alguna zona. No sé, por ir, sin ir más lejos, nada más que para ir, por ejemplo, al centro de salud es imposible aparcar ni para dejar a tu familiar al lado, porque vamos, no hay ni zona en rotación, que es verdad que en alguna zona se podía buscar alguna solución en rotación. No digo que sea zona azul, sino rotar, que una persona que necesite, sobre todo, no sé, alguna gestión municipal o ir al centro de salud en momentos puntuales, pues se podían buscar soluciones. Nosotros también proponíamos algunas cuestiones que no se han tenido en cuenta, como la licencia especial de vado permanente, que las personas que tienen un vado puedan aparcar en el vado de su casa, que al fin y al cabo, pues en lugar de aparcar en el aparcamiento de otra persona, pues puede aparcar en tu casa, porque si tú tienes un coche dentro y puedes tener otro justo en la puerta, pues lo único que te puede molestar es a ti. Bueno, son soluciones que parecen cierta creatividad, que pueden crear cierta controversia, pero que el espacio es el que hay, y bueno, y hay que buscar soluciones, y yo no veo que busquen soluciones más allá de ir pintando poco a poco, calle a calle. Bueno, también podríamos decir, vamos a pintarlo, vamos a presupuestar, vamos a hacerlo en forma general, no una calle, a los 3 o 4 meses otra calle se pinta de blanco para ver dónde estacionan los coches, y yo creo que si esto es el proyecto para buscar aparcamiento, es pintar poco a poco algunas calles de Ubrique, pues complicada va a ser la solución, por lo menos a corto a medio plazo, para la falta de aparcamiento en nuestro pueblo. Bueno, pues hay que tratar el asunto también. Tenemos otras cuestiones más. Hay alguna que otra pregunta. Si quieres, pasamos a las mismas, ¿no? A las preguntas. Sí. Vamos a ir recogiéndolas para darle salida, ¿no? A los planteamientos que llegan por parte de los oyentes. Dice un oyente: si nos quitan los contenedores de la avenida, ¿dónde echan la basura los bares y establecimientos de la zona? Nos habla del puerta a puerta aquí esta persona. Y bueno, pues es que es verdad que los grandes productores también formaban parte del puerta a puerta, tenían su proceso, ¿no? Y su momento para adherirse al sistema. Y bueno, pues la duda de estas personas. En cuanto a los establecimientos, bueno, ya pueden ser bares, comercio o el sector de la marroquinería, pues tiene una forma de actuar distinta, van a tener sus propios contenedores, aunque después lo tengan que poner en otro sitio. Y bueno, yo creo que el puerta a puerta en sí pues tiene muchos problemas, evidentemente. Yo creo que a medio y largo plazo posiblemente el puerta a puerta, lo que sea, sobre todo una concienciación para que la gente recicle, y que en un futuro posiblemente haya algún tipo de contenedores inteligentes más que el puerta a puerta, pero por lo menos va a generar esta conciencia de que las personas reciclemos. También tener en cuenta que esto tiene un coste que realmente no está pagando el Ayuntamiento de Ubrique, que se está haciendo con fondos europeos. Correcto. Que vienen a través de la Junta de Andalucía, y yo he visto algunos sitios en otras partes de España que han hecho el puerta a puerta, y al final lo que se ha hecho es poner unos contenedores inteligentes, pero ya durante unos meses o años se ha tenido el puerta a puerta, y a la concienciación en cuanto a reciclaje se ha conseguido y aumentado a los niveles de reciclaje, que dentro de unos años pues va a ser obligatorio, y si no lo cumplimos pues sí vamos a ver esta subida en los recibos de la basura, que creo que es lo que se trata de evitar y tener esta conciencia, sobre todo ecológica. Ya podemos entrar a valorar cómo se está haciendo, la forma en que se está haciendo. Evidentemente, a mí personalmente no me gusta y está teniendo algunos problemas, pero yo creo que es necesario y que probablemente se vaya modificando en función de la circunstancia y sobre todo las circunstancias de cada municipio, en función también va a depender mucho del número de edificios que tenga o el número de edificios de casa de planta baja que sí puedan almacenar estos contenedores de puerta a puerta. Vale, otro oyente comenta algunos inconvenientes del puerta a puerta. Dice que vive en un bajo y que todo el bloque deja las bolsas prácticamente en su puerta y dice que hay días que no pasan a recogerla. Bueno, otra situación más, ¿no? Hay varios, cada puerta a puerta tiene varios días. Si no pasan a recogerla, significa que la persona que la ha dejado no la ha dejado el día correspondiente. Eso ya es cuestión de lo que los vecinos no han hecho lo que se debe hacer. Evidentemente, yo creo que tiene este tipo de recogida, pues tiene muchas cosas en contra y algunos pros, que es mejorar en el reciclaje. Yo creo que se irá adaptando a la necesidad de ello. Bueno, dentro de un tiempo, cuando se acabe la subvención, pues en ese momento pues decidirá el ayuntamiento qué tipo de recogida va a optar en función de cada calle, cada barrio, de cada vecino de Ubrique. Alcantarillado, en la calle Fernán Caballero. Un oyente, una persona, nos envía una captura de pantalla de la incidencia que colocó en el Mejor Ubrique en su día. Dice que hace un año y que aún, a fecha de hoy, pues todavía no le han dado respuesta y está sin solucionar el problema. Y habla, bueno, pues de ese atasco en la alcantarilla de la calle Fernán Caballero. Bueno, luego miraré la foto. La verdad es que hay algunas calles que el alcantarillado, por lo menos a simple vista, no está en buenas condiciones. Me consta que cuando se ponen mejores ubriques, al menos esto le llega al equipo de gobierno y saben que ese problema existe. Por tanto, si ese problema sigue en una alcantarilla de la calle Caballero, pues se debería solucionar lo antes posible, y si, como acaba de indicar el oyente, pues lleva un año con este problema, pues lo trasladaré al equipo de gobierno, porque no entiendo que una alcantarilla que tenga un atasco lleve tanto tiempo con ese problema. Vale, otro oyente nos formula una cuestión bastante larga que hace referencia a la estación de autobuses, y él quiere saber por qué en su día se cambió la estación de autobuses de los callejones al Parque Rafael Alberti, porque considera que la de los callejones pues estaba en mejor condición, en mejor posición. Bueno, yo creo que la estación de autobuses de los callejones, pues el acceso hoy día a un autobús sería complejo. La verdad es que en aquellos momentos era, no te puedo decir por qué el traslado. Yo creo que el sitio en sí de la estación de autobuses pues está bien. Yo creo que el diseño no es el que debería tener. Además, creo que hay un error de previsión total, que ahí se deberían haber, en el Parque Rafael Alberti, se debería haber hecho un aparcamiento público. Era evidente a todas luces que ahí se tenía que haber hecho un aparcamiento público justo debajo del parque, como en muchos municipios. Podemos ir a un montón de municipios que en los parques, bueno, en Arco, bueno, en muchos municipios de nuestro entorno, incluso algunos más pequeños que Ubrique, se han hecho algunos aparcamientos. Y fue un error del equipo de gobierno de entonces. Yo, la verdad, que no me gusta mucho valorar cosas que en el cual el Grupo Municipal de Ciudadanos no estaba en la corporación municipal. Yo creo que, más que el sitio en sí, yo creo que el diseño de la estación de autobuses no es bueno. Es bastante complejo alguna vez entrada y salida, tienen que girar la curva. Bueno, yo creo que más que el sitio, que yo creo que el sitio está bien, porque es una de las entradas de Ubrique y no hay que acceder, porque si atravesar, si me pongo en situación de atravesar hoy día los callejones, no sí, es tan fácil. De no, hecho, no. Algunas veces vemos algunos camiones que se equivocan y se forma una complicada, y bueno, en este sentido yo creo que más que el sitio, yo creo que el diseño de la estación no fue acertado, no se hizo una previsión adecuada. Se tenía que haber desarrollado una estación de autobuses más accesible, y sobre todo también yo creo que ahí se debe haber hecho un aparcamiento a todas luces necesario, como estamos viendo actualmente. Claro, coincide en lo del diseño de la estación de autobuses, y dice el oyente, porque el texto es bastante amplio, ¿no?, que no sabe si es que Los Amarillos accedió a esa concesión con planos o si ya con la obra terminó determinada, ¿no?, de la estación de autobuses. Bueno, los amarillos, que por ejemplo, sin esta, el contrato que, te, que está actualmente en vigor, que tienen los amarillos, del año 1996, yo creo que ya que la, realmente, de, independientemente de quién tenga la concesión, el responsable y el propietario de la estación de autobuses es el Ayuntamiento de Ubrique. O sea, que corresponde a la al equipo de gobierno que firmó esos planos haber visto esta situación, porque los amarillos realmente era una concesión de las líneas de autobuses, que ahora la tiene Damas. Y como digo, yo la verdad es que no entiendo por qué, si la estación de autobuses tiene la concesión los amarillos, cuando ya no tienen los autobuses. Yo realmente no entiendo cómo van a obtener esos digamos ingresos, si no tiene ingresos, más allá de que pueda cobrarle a los amarillos, a Damas, algún canon por el uso de esta estación o alguna otra empresa que haga uso. Y la verdad es que yo veo a todas luces, no voy a entrar a valorar a nivel técnico esta estación, pero cualquier ciudadano puede ver que la estación se ha quedado pequeña y no, y además no es práctica. De hecho, prácticamente cualquier autobús que llega a Ubrique pues prefiere dejar el autobús, se queda en la avenida Carlos Cano, en cualquier por arriba, que es mucho más práctico que acceder a una estación de autobuses, que la verdad que no es muy práctica. Vale, más cuestiones. Aparte de la estación de autobuses, un oyente pide que quiten los hierros que sujetaban los contenedores tras haberlos eliminado con el puerta a puerta. Dice que molestan, que quitan aparcamientos y que la gente pues tropieza. Pues esto sí, es evidente. Yo entiendo que si se han quitado los contenedores, los hierros, sin ir más lejos, yo pasé el otro día por la avenida Andalucía y en la calle, en alguna de las calles, todavía están los hierros allí, y es verdad que están quitando algunas plazas de aparcamiento que son muy necesarias en nuestro municipio. Desconozco el motivo de que por qué siguen estos hierros, pero bueno, yo entiendo que si vamos a realizar el puerta a puerta, y es la apuesta de este ayuntamiento por el puerta a puerta, pues los hierros que estaban para sujetarlo estos contenedores, sobre todo en las calles que tienen un poco de pendiente, pues se deben retirar para facilitar el aparcamiento que es tan necesario en nuestro pueblo. Claro. Bueno, pues eso por un lado. Luego, además, también seguimos hablando de aparcamiento a través del planteamiento, más que una pregunta. Este oyente lo que viene a manifestar es una opinión, ¿no? Dice que con la pintura no se soluciona el problema de los aparcamientos, pero dice que sí que nos permite organizar los aparcamientos y que dice no aparquemos como nos dé la gana. Efectivamente, yo he comentado que la pintura no es la gran solución o la panacea, pero que si se apuesta por ello, en lugar de ir poco a poco, calle una calle, otra calle, yo creo que se debe hacer un plan integral, hacer un diseño de los aparcamientos y las bolsas de aparcamiento que hay en nuestro municipio, y pintarlas todas, o si no a la vez, hacer un plan, un desarrollo, y decir, pues vamos a tener un plazo que dentro de un año o X meses, pues tengamos pintada la práctica totalidad de las calles donde sea más eficiente pintar estas líneas, en lugar de ir, vamos a pintar esta calle, mañana esta calle, y la semana que viene ya veremos. Es lo que quiero comentar, que me parece una idea buena lo de pintar, porque es verdad que algunas veces algunos coches aparcan de aquella forma y, bueno, si se pintan, pues mejorará la eficiencia de los aparcamientos. Y también, bueno, aquí sí yo tengo una duda, que si los coches no aparcan en la línea blanca, si corresponde o no sancionar. Ahí no lo tengo muy claro, porque eso lo veo complejo, pero yo creo que más que nada, sobre todo, es atender al civismo de los ubriqueños, que creo que es importante y para mejorar. Sí, pero se suele respetar, ¿no? O sea, yo creo que sí, se suele. Normalmente nos vemos, salvo algunos casos puntuales, normalmente se suele respetar. También, como se dice, a lo mejor el que ha aparcado es porque el de antes ha aparcado mal y el otro ha aparcado. Que te has encontrado con alguno, ¿no? Sí, te has encontrado con alguno, entonces que dice, o aparco aquí o no. Vale, pero bueno. Te decía, se suele respetar, porque yo no me he encontrado todavía con ninguno, pero es verdad que cada uno, ¿no? Sí. Depende de lo que haya visto. Bueno, pues 1:04. Ya ni más preguntas, pero si tenemos un tema pendiente, y si te parece podemos concluir con él, ¿no? Antes de marcharnos querías hablar también del convenio. Sí. Y de cómo repercute la subida salarial, ¿no?, en el ámbito pues económico de, sí, de los trabajadores con el tema del IRPF, ¿no? Sí, tenía, bueno, tenía dos puntos, pero bueno, sí, sobre todo la asignación a los grupos municipales, ah, lo había, creo que lo voy a dejar para próximas intervenciones, porque quiero explicar algunas cuestiones de lo que, de la asignación que recibimos los grupos, a qué lo dedicamos y sobre todo que si no lo usamos, como en nuestro caso, pues repercute después, vuelve a las arcas municipales para algunas cuestiones que sean necesarias para nuestro municipio. Pero sí quiero comentar una cuestión en cuanto a al convenio, porque lo voy a enlazar con algunas mociones que nosotros hemos presentado. En algunas cuestiones, pues parece que algunas mociones que nosotros presentamos los grupos municipales no repercuten en los ubriqueños, pero porque instamos a otras administraciones. Nosotros proponíamos una propuesta para deflactar el IRPF, que no es más que, aunque esta palabra va a ser muy técnica, lo único que significa es adaptar los tramos del IRPF a la inflación, al efecto de la inflación. Igual que ha subido el convenio ahora de la marroquinería el 5,7%, porque la inflación es del 5,7%, para intentar mantener el poder adquisitivo de los ubriqueños, en este caso de los petaqueros y petaqueras de Ubrique, si el gobierno de España no actualiza los tramos de IRPF, pues cualquiera puede revisar su nómina. Su empresa la ha subido el 5,7% y realmente de subida del salario bruto, pero el líquido a percibir realmente de un trabajador medio en torno a un oficial de segunda, pues realmente es una subida del 5,7%, en el bruto le ha repercutido en una subida del 4% en el líquido a percibir. Realmente, aunque su empresa ha hecho el gasto, digamos, y el esfuerzo de subirle el sueldo conforme al convenio, la Hacienda, a través del gobierno de España, pues le retiene más IRPF y realmente lo que tiene para después ir al supermercado, pagar su alquiler o su hipoteca, que ahora está subiendo, y cualquier otra cuestión, que es toda la luz, el agua, que cada vez está más cara, pues tiene menos porque el gobierno de España ha decidido no actualizar los tramos del IRPF. De hecho, no se hace de 2018, tenemos unos tramos desactualizados con renta de 2018 y que se van a pagar en el año 2023. Yo entiendo que ya este año 2023 lo hará la actualización y que si el convenio se adapta a la inflación, pues que al 5,7%, pues que las personas reciban un 5,7% más de nóminas, que es lo justo y lo deseado, porque al final lo que estamos viendo es que este año, el año 2022, la Hacienda, debido a la subida de precios, a la inflación, pues ha recaudado más. ¿Por qué? Porque además este impuesto es el más importante que tenemos, que el IRPF no actualiza los tramos, pues Hacienda está, al ganar un poco más los trabajadores, pues está recaudando más porque no actualiza los tramos de IRPF. Y bueno, al fin y al cabo, nosotros nos gustaría presentar muchas más mociones. Yo creo, bueno, estoy convencido que cualquier ubriqueño lo puede mirar, que somos el partido que más mociones ha presentado. Algunos casos, pues son mociones que instan a otras administraciones, no porque nos guste a nosotros, sino porque el secretario decide que si se insta al propio ayuntamiento sobre cuestiones municipales, en lugar de moción, tiene que ir como ruego y por tanto no queda tan recogida, no tiene el debate político que queremos que debería tener. Y nosotros, lo que en este caso, pues explicarle también que algunos, de hecho, algunos trabajadores, a mí también por tener empresa, pues me preguntan que cómo es posible que le haya subido el 5,7%, pero que ellos no han cobrado ni no ha llegado a la subida ni al 4%. Pues esto es debido a que el gobierno de España no ha desplazado el IRPF y creo que debería hacerlo y lo antes posible para que este dinero pues esté en el bolsillo de los ciudadanos. No hubo una deflactación, pero sí hubo una rebaja del impuesto para las rentas por debajo de los 21.000 euros, ¿no? Creo que se aplicaba a partir de enero. Hubo alguna rebaja para que veremos ahora, pero bueno, al fin y al cabo, ahora hay que hacer las retenciones en función de eso. Bueno, también esta renta de una persona, también estamos hablando de normalmente las personas, una familia, pues con 21.000 euros la unidad familiar, pues estamos hablando de renta también, de algunas rebajas puntuales muy específicas. También la Junta de Andalucía, el tramo autonómico, sí ha deflactado el IRPF, y bueno, son cuestiones un poco más técnicas, pero que al final yo creo que lo que se trata es que que se actualice la circunstancia, porque al final, si no, lo que hay es una subida de impuestos. Bueno, pues se queda también ese planteamiento, ¿no?, en torno a la subida salarial y cómo también repercute el pago de impuestos, en este caso el IRPF. No sé si creo que tenemos una pregunta más. Vamos a darle salida y con ella nos quedamos, si te parece. Si no entran más, dice: los callejones, aparcamiento delante de Unicaja, tenían que pintar las rayas. Dice que caben 9 coches y algunas veces hay más de 6 de la manera que amarcan, que aparcan. Solo hay unos 6. Y bueno, pues ahí propone este oyente también, ¿no?, el pintar esa zona. Sí, bueno, lo que he comentado, que en lugar de ir poco a poco, usted tiene un plan, que yo creo que pintar la línea no es un gasto tan elevado, pero bueno, yo creo que es verdad que en algunas zonas, acabo de comentar los callejones, pero se me viene a la cabeza muchas otras calles de Ubrique, y evidentemente los callejones pues sería necesario, y que mejoraría la eficiencia, en este caso que acaba de indicar que hay normalmente 6 que entrarían hasta 9, pues claro, es evidente que la pintura, aunque no sea una solución tan a la falta de aparcamiento, pero yo creo que sí puede mejorar un poco la eficiencia. Y bueno, pues hay también más planteamientos que llegan, más demandas concretas y específicas. Por ejemplo, aquí nos envían una fotografía de un poste, creo que es un poste de la LUR, que hay en el Prado, justo enfrente de la Fundación López Mariscal. Es un poste de obra y pide que lo retiren porque, bueno, pues es verdad que quita, que dice, ¿no?, que elimina posibilidad de aparcar, ¿no?, ahí. Sí, la verdad es que, bueno, ese poste lleva tiempo ahí y yo creo que sí, me consta que hay varios postes de electricidad que no están bien colocados, y bueno, yo más que el ayuntamiento lo que puede decirle a Endesa que lo haga lo antes posible. Ahora otra cosa es que Endesa lo haga oído sordo y algunas veces se dilata más en el tiempo, eso sí, para cobrar la factura son los primeros, pero para estas mejoras que se deben hacer, pues no se hacen. Yo entiendo que el ayuntamiento lo habrá solicitado que quite ese poste, y yo creo que se lo deberían hacer lo antes posible, pero bueno, yo creo que esto más que el ayuntamiento corresponde a Endesa, y bueno, de esta forma miraré si el ayuntamiento ha solicitado la retirada concreta de este poste y la respuesta que ha dado Endesa para retirada del mismo. Bueno, pues ahí queda también esa última cuestión que entraba en la despedida del Cosa de Todos prácticamente. Jorge, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote al que nos hayas atendido en el Cosa de Todos de este jueves. Y bueno, pues rezaremos el próximo turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y sobre todo pues gracias al oyente por su pregunta, y espero haberle dado una respuesta. Tengo todas anotadas y alguna de ellas pues lo trasladaré al equipo de gobierno en reuniones o en el próximo pleno. Gracias por estar con nosotros. Gracias y muy buenas tardes.